La producción de hortalizas es otro de los frentes decisivos en el accionar de productores, quienes desde el Organopón y con el Consejo Popular La Gloria materializan el programa de impacto popular, como expresa José Luis Gamboa Oliva. Tiene tomate, tiene acelga, tiene lechuga, tiene remolacha, tiene espinaca, tiene perejil también, cilantro. ¿Cuántos trabajadores tiene? Bueno, somos 3 trabajadores aquí. Entre nosotros 3 hemos tratado de mejorar bastante lo que es el organopónico. Que yo pienso que sigamos luchando para que el organopónico este pueda mejorar más todavía. Sobre todo porque tienen un impacto en la producción de vegetales. ¿El destino de estos vegetales? Son para mandárselo para el pueblo, para venderle a la población, a las escuelas, a todo donde se necesite. Este es un organopónico que está protegido a partir de que ya tiene un sistema de riego que antes no lo tenía, y esto, por supuesto, ha contribuido a la calidad de los productos que veo aquí. Sí, sí, así mismo. Por lo menos el sistema de riego está bastante bueno y por lo menos el agua no le falta. Por la mañana se riega y se riega por la tarde también, pero con eso no hay problema con el riego. Entonces el reto es continuar no solamente incrementando, sino también ganando en la cultura de este organopónico. Seguir ganando la siembra y eso, en todo lo que sembramos y eso. ¿Qué otras producciones tienes aquí? Bueno, tenemos fresa, berro y ají también. ¿Y la materia orgánica que utilizan? Bueno, la materia orgánica es cuando nos las traen, que es materia orgánica preparada, completa ya para lo que es tirarla directo a lo que es los canteros. Sí, ya la área de la lombricultura está preparada, ya está completo ya. Consolidar la tarea desde el bregar y con la certeza de seguir adelante en las actividades rigurosas son razones en el empeño de productores en los suelos rojos. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barón.